Yeah, la J, la A, la H, I, M, E. Jamie 2008. No pagues la luz de tu alma, no. Con tristeza ni depresión, no, Lord. Está dentro de ti, en un cambio en esta situación. Yo sé, a veces la cosa se torna mal y no sabes qué hacer. Pon tu mente en positivo, yeah. Yo sé qué va a suceder. A veces te sientes abatido y cansado por las situaciones en la vida que has pasado. Sí, sé fuerte, no hay nada que temer. Con mucho esfuerzo conseguí para comer. Llenaré mi corazón de luz y una sonrisa en mi rostro, yeah. Sí, sé fuerte, no hay nada que temer. Con mucho esfuerzo conseguí para comer. Llenaré mi corazón de luz y una sonrisa en mi rostro, yeah. Con energía y optimismo pedirle al Todopoderoso. No apagues la luz de tu alma, no. Con tristeza ni depresión, oh Lord. Está dentro de ti ser un cambio en esta situación. Yo sé. Se torna mal y no sabes qué hacer. Con tu mente en positivo, yeah. Yo sé que va a suceder. Brillar, brillar con el amor de ya. Brillar, brillar con la humanidad. Brillar, brillar con serenidad. Brillar, brillar por el amor de ya. La J, la A, la H, I, M, E. Es mi nombre, yeah man, J-Man. Yeah man, siempre seguirás adelante, man. Todos tenemos talento, yeah man. No dejes que la oscuridad nos atrape ni nos frene. Hay que seguir hacia adelante, puliéndose día a día, man, yeah. Buenas intenciones en tus corazones, yeah. Buena vibración siempre, siempre. Creation J-Man, 2008, Hip Hop Style. Reggae giving it to you all the while. What? Brillar, brillar con el amor de ya. Brillar, brillar con la humanidad. Brillar, brillar con serenidad. Brillar, brillar.